ascenso para ustedes. ¡Uno! ¡Fuerte con los hombres! Hay una arena que no tiene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando, cuñas de Jesucristo y coño motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre es uno de a pie. Mis amigas se están burlando, por pura bondad. Carcacha, pues poquito, no lo vayas a dejar. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. Iremos ya que aunque no me arrepiento y tampoco me avergüencillo de mi galán. Aunque acabo retengo un carro viejo, me trato como reino en nombre de verdad. Y aunque tenga la garganta, lo que importa es que voy con él. Tampoco será y más guapo, pero si sí es mi novio, no me quieres de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. Carcacha, paso a pasito, no me quieres de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. ¡Gózala, gózala! Mire muchachas, que no me arrepiento y tampoco me avergüencillo de mi galán. Aunque esa pobre tenga un carro viejo, me canta como reino en nombre de verdad. Y aunque tenga la garganta, lo que importa es que muy con él. Tampoco será el más guapo, pero sí es mi novio. No dejes de tambalear, carcacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear, carcacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. Necesito tus besitos cada noche y cada día. Dime, amorcito, que yo sé tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. Necesito tus besitos cada noche y cada día. Dime, amorcito, que yo sé tu alegría. Dime,